papá, en el árbol hay mariposas. En esta época muchas mariposas aparecen y se juntan en el árbol más grande. Este quinal medicinal es una herencia de nuestros abuelos que vivieron aquí hace tantos años. ¿Acaso la herencia no es plata? Mejor que la plata, hijita, porque no solo la quina, sino la tierra tan hermosa nos da un espacio para cultivar nuestros alimentos, para captar agua limpia y producir aire puro, todo lo esencial para vivir bien. ¿Y para jugar también? Sí, para jugar también, hijita. Cuidemos nuestra naturaleza para que podamos seguir disfrutando de su riqueza, como el aire limpio, el agua cristalina, los alimentos, las medicinas y toda la belleza de la biodiversidad. Es un mensaje de APEC, Asociación de Productores Ecológicos de Cotapata, y Caritas Coroico en colaboración con CEPF y el Gobierno Municipal de Coroico, promoviendo medios de vida sostenible y climáticamente inteligente en el Parque Nacional de Cotapata.